Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really without going out of your door, you can know all things on earth. Cuando arrancaba este programa hablábamos de la luz, ¿no? De las personas que ¿no? Se dice que tienen una luz propia. En realidad todos deberíamos, ¿no? Todos tendríamos la luz propia. Pero se habla también de la luz interior, justamente, que es el nombre de esta canción de George Harrison, que es de Inner Light. Y en general se habla también de, ¿no?, de la luz y la iluminación, como en ciertas filosofías o religiones, como un estado supremo de, ¿no?, al que se alcanza, por ejemplo, privándose de ciertas cuestiones materiales o carnales. Un estado supremo. Sí, un estado superior, meditando, ¿no?, también. Por ejemplo. Sí. Y la iluminación o el iluminismo también fue una corriente muy importante, ¿sí?, fundamental en la historia de la humanidad, que tuvo que ver con justamente con eso. También se habla de ilustración, ¿no?, el iluminismo o la ilustración, que fue esta corriente de pensamiento que de algún modo vino a echar luz sobre las tinieblas en las que vivía sumida la humanidad, también asociando toda la época, estamos hablando de Europa fundamentalmente, ¿no?, de la época de la Edad Media, que es considerada como de oscurantismo, de oscuridad. La Edad Oscura. Como decía Fabi, ¿no?, la dicotomía entre luz y sombra. Exacto, y la razón, que es como el motor principal de este pensamiento, esta corriente de pensamiento, viene a iluminar justamente lo que estaba en penumbras. Por eso se habla también del siglo XVII como del siglo de las luces, ¿sí?, el siglo XVIII fundamentalmente. Bueno, hace unos programas hablábamos de la utopía, ¿sí?, y del libro de Tomás Moro, y Tomás Moro fue, como podemos siempre conectar y todo tiene que ver con todo, fue uno de los principales referentes de la ilustración, de este movimiento que derivó en las revoluciones de la revolución inglesa primero, en la revolución francesa después, y como el establecimiento de un montón de principios y de valores que, bueno, transformaron la historia de la humanidad también. Sí, la idea de libertad, igualdad y fraternidad, claro, por ejemplo. Sí. ¿No? Que motorizó esas revoluciones y después luego los movimientos de independencia en América. No, aparte también tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no? Que ahora estamos inmersos. El iluminismo, la razón, el pensamiento científico, ¿no? Tiene mucho que ver, mucho, está muy, muy arraigado con esa tradición. Y todos los conocimientos, ¿no?, del universo, la percepción de la redondez del mundo y de los confines del mundo, la idea de que la Tierra, ¿no?, forma parte de un sistema solar y que el Sol sí era el centro y no la Tierra, y un montón de cuestiones también tiene que ver. Claro, ¿no?, por eso su pelea con la religión, ¿no?, también. Claro, por eso los que decían que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, los prendían fuego. Sí, la Inquisición, ¿no? Sí, 500 años después piden perdón algunos, ¿no? Te señalo la lamparita. La, ¿no?, lamparita de la luz. Ah, la lamparita, sí, claro, hablando, bueno. Que hay una luz roja en el estudio de la radio y hay unas lamparitas de bajo consumo que echan una luz blanca así, medio cenicienta. Sí, a mí me gustan las luces cálidas, las luces amarillas. Sí, ¿no? O sea que uno de los, hablando de iluminismo y ciencia y cómo todo eso deriva, tiene que ver con todo, la lamparita, la luz eléctrica, lo que usamos ahora todos los días, y que, bueno, investigando para este programa, vos me tiraste la punta de Edison, ¿no? De qué personaje conocido que supuestamente Thomas Alva Edison, norteamericano, que es considerado un inventor muy grande porque tiene bajo su patente un montón de inventos. Y vos me tiraste una punta, ¿no? De que si sería tan así, ¿no? Me tiraste la duda. ¿De qué? ¿Se había inventado la lamparita? Se había inventado la lamparita, primero que nada, y yo me puse a ver qué otras versiones había y vi que, bueno, que tus sospechas eran fundadas y que además de no inventar la lamparita, no inventó un montón de cosas que sí patentó. ¿Que se las choreó? No se las choreó, era como muy negociante, muy buen comerciante, entonces modificaba algunas partes, las hacía más útiles. Las pilas las achicó para hacerlas portátiles, pero bueno, también se atribuía, tenía como esa tendencia a no desmentir que no inventó ciertas cosas, ¿no? Como la lamparita, que es algo que todos creen que lo inventó Edison, pero no lo inventó Edison. Hacía 50 años antes de que la patentara, de que la intentara patentar Edison, ya se usaba la lamparita. Nadie sabe que 50 años antes ya se usaban lamparitas eléctricas, y por eso Edison no tuvo éxito perdió los derechos sobre la patente de la bombilla eléctrica, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. Pero quedó en la memoria como colectiva, que él inventó la lamparita. ¿Y cuántos mitos quedan, ¿no? Como este es el gobierno de los derechos humanos, tantas cosas. Y antes de la lamparita no había otra cosa que leer a la luz de las velas. ¿No? Claro. Así te quemaba. Marx no escribió El Capital a pura vela. Quemándose los dedos. Quemándose el cerebro, quemándose los dedos y quemándose porque lo escribió con luz de vela. Bueno, pero que de algún modo, ¿no? El día del ser humano iba más acompañado y más acompasado con la naturalidad del día, con la luz del día, ¿no? Sí. Se despertaba al alba, hacía claro. Sus tareas, sus cosas, y cuando se ponía el sol, ¿sí? Volvía. Como sigue pasando en el campo, suponete, en lugares que no tienen luz eléctrica, que se levantan apenas, aprovechan toda la luz del día. Al alba, hasta en invierno, entonces acortan sus días porque se acorta el día naturalmente, ¿no? Cosa que no pasa en la ciudad. Se llama Fuerza Centrífuga este programa. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Le dan luz a mis días, mi familia, mis amigos y, por qué no, también mis alumnos, que comparto gran parte del día con ellos. El teatro es algo que lleva luz a mi vida cotidiana. El poder actuar y el poder vivir de mi profesión lleva luz a mi vida cotidiana. También la convivencia con mi familia, la militancia que desarrollo, soy militante, y eso también trae luz a mi vida cotidiana, el trabajo colectivo fundamentalmente. De lo que me da luz a mi vida, primero principal, te voy a responder con un nombre que se llama Alba Luz, es mi señora. Así que, bueno, principalmente ella, y lógico, después lo que generamos entre los dos, después de 25 años estar juntos, son dos pibes de 20 y 18 años, Marcos y Pablo. Eso es lo principal, que te da luz, que te da fortaleza, que te guía como para tratar de levantarte, de salir, de buscar. En cuanto a la luz artificial, nunca me corta la luz, eso. Entonces debo traer luz por ese lado. Porque mientras vivía lo de mi mamá, nunca cortaban la luz. Ahora que me fui, le cortan la luz. Estoy en mi casa, nunca me cortan la luz, toco madera para que esto no se retrotraiga. Ni vecino, adentro cota el de amor, y siento que puso más fe, piano, vestera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejo tengo de mi flor y un gato de porcelana pa' que no pause al amor. y todo a media luz que sombró fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz crepúsculo interior, de suave terciopelo la media luz de amor. Un gel 12-24, él le ponía sin temor. Es tarde, con masitas. La media luz, ¿no? La semi-penumbra para ciertos encuentros amatorios. ¿Se acuerdan? Volvió el encuentro amatorio del año pasado. Sí. Qué grande, todo vuelve. Las luces de la ciudad, ¿no? La metáfora esa, me encandilaron las luces de la ciudad, las luces de los centros, las luces de neón, ¿sí? Las luces que se ven desde, ¿no? Por ejemplo, del avión o desde lejos, ¿no? Enormes sí, ríos, parecen ríos. Sí, ríos o hormigueros de luces, sí, enormes e inacabables, extensos, que no acaban más. Y muchas veces en algunos lugares no se ve justamente el cielo por el sobreexceso de luz. La luz artificial tapa la luz de las estrellas. Y se habla también de contaminación lumínica, ¿verdad? Uh-huh. Cuando el sobreexceso de luz. Claro, hay luz a todas horas, ¿no? No te puedes escapar de la luz. Y hay lugares, decíamos que la luz viene a alumbrar, ¿no? Lugares oscuros. Y hay instancias de la creación humana en las que la luz es fundamental. La mirada del iluminador o del que hace fotografía en el cine. Hablamos del cine hace algunos programas también, ¿no? Para registrar exactamente lo que un director quiere mostrar a través de la lente de su cámara. Otra cosa es lo que ocurre también en el teatro, ¿no? O en los espectáculos musicales. Pero sobre todo en el teatro. Uh-huh. Y para saber un poco más qué significa la luz en el teatro para una actriz, un actor o un director de teatro, fuimos a hacer una pequeña entrevista, a juntar un testimonio de una actriz. ¡Qué bueno! Uh-huh. ¿Cómo se llama? Ella se presenta. Ah, creo, ¿no? Muy bien. Sí, se presenta. Soy Mirta Israel, actriz, directora de teatro. La luz en el teatro es aparentemente imprescindible, ¿no? Sin luz no podemos ver el teatro, aunque hoy existen formas de teatro como el teatro ciego, donde trabajan con otros sentidos, ¿no? En plena oscuridad trabajan con olores, con el tacto, con el sonido. No es lo más común, ¿no? Son como una nueva forma de teatro que apareció en los últimos años. En el sentido del teatro tradicional al que estamos acostumbrados, es obviamente fundamental la luz. La luz no significa necesariamente iluminación, ¿no? Lo que teatralmente se llama iluminación. Uno puede tener luz y ver. Ahora, lo que es la iluminación, eso permite generar climas, apoyar determinadas cuestiones dramáticas desde la luz, ¿no? Así como se apoya desde la escenografía, que no es un decorado, sino que la escenografía debe estar en función dramática, debe tener que ver con lo que se está contando y no una mera decoración. Lo mismo pasa con las luces. Las luces pueden pasar a ser una cosa que permite ver, pero además podría ser algo que permite ayudar a generar las situaciones de forma más profunda. En general, cuando alguien dirige una obra, piensa en la luz. Después, a veces, los límites los pone el propio espacio que uno puede montar la obra. Entonces, los límites a veces los pone la realidad, no el deseo de poner luces o las ganas o la importancia de las luces. Digamos, puede haber luces, puede haber texto, puede haber directores, directoras, pero si no hay actores, no hay teatro. Entonces, son elementos que complementan. Inclusive, digamos, puede haber dramaturgo, pero a veces los dramaturgos son los propios actores, ¿no? Que crean la obra. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Las luces del escenario no se apagan. El iluminador recibió esa llamada urgente y se fue sin avisar, pero dejó los focos más importantes encendidos. Los actores continúan su función y repiten sin parar las escenas, porque la iluminación les indica que la obra no ha concluido. Los espectadores empiezan a ir bostezando su aburrimiento. El viejo cuidador, sentado en el hall de entrada, viendo lo tarde que es y la gente que se retira, se pone el abrigo y se va en busca de su plato de sopa caliente. Cuando 2 días después regresa para atender una nueva jornada teatral, encuentra a los actores en pleno trabajo. Apaga las luces del escenario y los personajes caen sin aliento, con la última función de sus corazones. La última función, de Pablo Marrero. Luz de amor se llama esta canción, esta chacarera. Qué linda y, canción. Sí, sí. Pasamos canciones lindas, eso sí podemos decirlo, ¿no? Porque además son de otros, entonces. Sí, además me gusta el violín, por eso, y tienes muy bien violín. Ahora, antes hablamos de la luz en el cine, de la iluminación en el cine, en la fotografía, en el teatro, en la pintura también, ¿no? Digamos, las distintas técnicas de representar la luz y los espacios de luz que iluminan las cosas, ¿no? Ha derivado incluso en innumerables o en distintas corrientes, técnicas pictóricas que utilizan el impresionismo, el expresionismo, etcétera, etcétera. La luz como un elemento muy importante, ¿sí? Para dar profundidad, para dar vida a las pinturas. Perspectiva. Claro, realzar aspectos o partes, ¿no? Es importante la iluminación, como en el teatro, también en la pintura. Y la luz y la iluminación es una cosa, ¿no? Fundamental. La luz es una cosa fundamental en la vida. ¿Les ha pasado alguna vez de ir así en la oscuridad o por el campo y de repente sorprenderse con pequeñas lucecitas flotando por el aire? Cuando yo era muy chica, que hace muchos años, vivía no muy lejos, aquí en la zona oeste, en Ituzaingó, y en verano, bueno, nos dedicábamos todos los chicos del barrio a cazar los bichitos de luz, o las luciérnagas, y estaba lleno de luciérnagas. Pobrecita, ¿no? Parece que las luciérnagas huyeron porque hoy en barrios de que antes había, como por ejemplo este que te decía, el barrio de mi infancia, casi no hay bichitos de luz y luciérnagas. Es asombroso como la potencia de luz que tienen, ¿no? Porque digamos, de repente si hay muchos, se ve, digamos, si están en la oscuridad total, se ve alrededor. ¿Sabes que hay más de 2000 especies? ¿De bichitos de luz? De bichitos de luz, pero lo asombroso es eso, ¿no? La capacidad de producir luz propia. Eso, hablar de, ¿no? Esta imagen de brillar con luz propia. Bueno, las luciérnagas o bichitos de luz. Lampíridos también les dicen, que es la gran familia de los bichos de estos. Bioluminiscencia, ¿no? Es la capacidad de generar tu propia luz. Hay peces también, ¿no? Claro, sí, que tienen esa misma, es lo mismo que las luciérnagas, su misma capacidad, que es, son células especializadas en justamente en, con el oxígeno, hacer un proceso químico que liberan luz y calor. Y así, en el caso de las luciérnagas, lo usan para llamar a la pareja, ¿no? Es eso, para... Para parearse. Para claro, o sea, cada vez que ves así luciérnaga... Se... Las luces, los famosos luces de colores, ¿no? Para embaucar al otro, es o a la otra. Claro. Para atraer, embaucar es una, claro, consideración, es una ya... Claro, es una cosa muy fea lo que dijiste. Sí, claro. Para traer. Consciente, fallido. Sí, pero hablando de los bichitos, hay bichitos que tienen luz propia, hay peces que tienen luz propia y hay personas también que tienen luz propia, todas de algún modo. Aunque me acusen de que me pongo esotérico o místico, hay cierta cosa, ¿no? De luces distintas en las personas. Sí, sí. Muchas veces ves a una persona que decís, esta persona tiene luz, o cómo ilumina, ¿no? Con su presencia. Sí, una sonrisa que ilumina también. Exacto, sí, o los ojos, ¿no? Los ojos grandes, que digamos, ¿no? Los faroles. Claro, la comparación, ¿no? La metáfora con los faroles que iluminan. Bueno, y nos vamos ya también, ¿no? Bueno. Bueno, esperemos que les haya gustado el programa. Hasta la semana que viene, brillen con luz propia, como dice Luca Prodan, y que brille la luz sobre todos nosotros, sobre los perros y también sobre la utopía. ¿Sí? Hasta el viernes. Mezclando un poco, o hasta cualquier momento, ¿no? Hasta cualquier momento. Ciertas luces apagadas iluminan más que las luces encendidas. Hay lugares donde no es preciso que algo esté encendido para que alumbre. Pero además hay cosas que se aclaran mejor con las luces apagadas, como algunos estratos o oblicuos del hombre o algunos rincones que se instalan subrepticiamente en los espacios más abiertos. Y hay también una intemperie de la luz, una zona despojada y ecuánime donde ya no hay diferencia entre las luces encendidas y las luces apagadas. La luz, poema de Roberto Juarros. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.